¡Ay, qué concurrido este café hoy, ¿no? Ay, hoy sí que tenemos gente. Esto es un agobio. Tanta gente aquí metida. Tanta gente, mucho. Una cosa, aviso, estoy esperando una llamada del centro de salud, así que si me llaman tendré que salir del café un momento. Bueno, ¿vale? Como ya veremos, arrancar el móvil y lo vamos a tirar por la ventana, que se sepa también. ¿Presentáis sus? Bueno, pues nosotros somos los becarios que están detrás de las cámaras siempre. De hecho, sí. Somos los becarios de la UFI Libre este año y pues nada, nos hace ilusión estar en este café porque siempre estamos detrás. Desde año para salir del armario, ya os sí. Vamos también. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Qué bien, qué bueno, bien. Bueno, pues hoy estáis aquí, además de por salir del armario, porque vamos a hablar de trabajo fin de grado. Y aquí nuestros imperfectos pues están relacionados con el tema, ¿verdad? Sí. Bueno, Gabriel y Óscar, ¿no? Bien. Decimos nombres. Sí. Para... Gabriel y Óscar, sí. Gabriel y Óscar. ¿En qué estado estáis con el trabajo fin de grado? Pues yo estoy ahora buscando tema y bueno, para empezar a tramitarlo, porque tampoco sabía muy bien por dónde empezar. Quiero decir, no sé... Normalmente hay como una charla en todas las facultades que te dan, pero... si tienes suerte y puedes ir, guay, pero si no, estás jodido y no puedes hacer nada. Bueno, es una página estupenda donde te habla de muchas cosas, ya habrás mirado, ¿no? No, un chico internauta y todo esto. La verdad es que no, estaría muy bien que fuesen, pero hablar contigo directamente. Y a mí la primera duda que me surgió es cómo buscar tema y el tutor, que no sabía muy bien cómo hacerlo. Sí, si el tema, un... o sea, si el tema te lo dan, o puedes coger tú el que quieras, o cómo va eso. Sí, eso es un problema, y cada centro lo trata de forma distinta, pero hoy no vamos a hablar de eso. Óscar, ¿cómo vas tú con el trabajo? Pues yo estoy a punto ya de grabar, porque necesito que me firmen ya los permisos para pasarlo al comité de ética de la universidad. Oh. O sea, ah, que tú pasas por el comité de ética y todo, sí, tú tienes porque... los fáciles. Sí, porque quiero hacer entrevistas entonces, grabadas, entonces pues mi profesora, pues eso, tengo que hablar con el centro donde voy a ir, que me firmen los papeles las personas pertinentes y luego mandar toda esa documentación al comité de ética y que ahí me den el equipo para grabar, si no, no puedo. Bueno, aclaremos también que aquí Gabriel está en la Escuela de Informática y Óscar está en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, por eso también tenéis trabajos y grados bastante distintos. Pues la idea de hablar hoy es fundamentalmente para hablar del trabajo fin de grado en abierto, claro, pero aquí estamos en la UFI Libre. Lo que has comentado, de todas formas, un día tenemos que hacer una charla sobre eso, aunque no tenga que ver con la UFI Libre, cómo elegir el trabajo y demás, aunque eso en cada centro es un poco diferente, o en algunos bastante diferente, ¿no? Pero todo lo que todos tenemos en común ahora es que no hay momento del proceso donde tenéis que elegir si el proyecto, el trabajo que habéis hecho es libre o no es libre, fundamentalmente la memoria y otros materiales. Y es muy interesante porque hay veces que el estudiante se da cuenta que tiene que decidir si el trabajo va a ser en abierto o no en el momento que lo está mandando para corrección. De hecho, la pregunta que os iba a hacer es ¿cuándo tienes que decidir si tu trabajo es en abierto? ¿Lo sabéis? A ver... Yo sé cosas. yo no sé nada. Al momento, creo recordar, creo que era el momento de subirlo a la plataforma, te salía la opción de ponerlo como abierto, a poner la licencia, elegir la licencia. Y un problema que tiene eso, tiene muchas ventajas, pero un problema que tiene es que es en el último momento, cuando estás agobiado ya, porque tienes que entregarlo y a lo mejor se te acaba el plazo, y entonces te sale ahí un botoncito en el que tienes que decir, ¿lo publico en abierto o no? ¿Y qué hago en ese momento? ¿Qué habéis pensado vosotros hacer? Vosotros que ya estáis en el ajo y ya sabéis de qué va esto. Yo sí, yo le doy. Ok, porque haciendo el TFG me he dado cuenta que es mucho más fácil cuando hay gente que está compartiendo lo que hace. En el sentido de que se necesita mucho para sacar adelante tu trabajo. Y si no hay nadie o hay poca información sobre lo que tú quieres hacer, pues es bastante complicado. Entonces yo quiero aportar mi granito de arena. ¡Ay, qué bien! ¿Y tú, Gabriel, lo has pensado? Ya sé que tú estás más lejos todavía. Sí, yo estoy más lejos, pero también lo he pensado. Gracias, o sea, una vez que entré aquí y me explicaron un poco cómo iba, pues mi intención es también publicarlo en abierto. Además, claro. No cuesta nada. Pero no sé, ¿sabéis que Flore nos quiere quitar la idea? O al menos que quiere explicar, o sea, sabéis que los dos estamos completamente a favor de que se publique en abierto, ¿no? Pero hay que tener cosas en cuenta también. Y aquí tienes un comentario, ¿verdad? Claro, por ejemplo, somos conscientes... En realidad es una pregunta. ¿Somos conscientes de que cuando publicamos en abierto es para toda la vida? Sí. Entonces, si todo va bien, lo que ustedes depositen en el sistema que tenemos de depósito de la biblioteca y de la universidad va a quedar para siempre ahí. Y ahora tenemos 20 y pocos años, puede ser que tengamos algunos errores, que que quien nos tutoriza capaz que no se haya dado cuenta que había algún error. Y cuando seamos presidentas del gobierno dentro de unos años o presidentes, pues puede salir ese trabajo a la luz y la gente no ser consciente o no poner en contexto en qué momento fue escrito ese trabajo, ¿no? Con veintipocos años, recién empezando una vida profesional o terminando recién la carrera. Entonces, ser conscientes de que esto que estamos publicando en abierto lo hacemos con el ánimo de que perdure, pero puede ser que en algún otro momento de nuestras vidas, más adelante, digamos, pucha, che, no tendría que haber puesto esto tan abierto porque, pues, redactaba fatal. Entonces, no sé, son riesgos que hay que valorar, sí, creo. Yo creo que son riesgos que hay que asumir, en el sentido de que también, pues, ningún trabajo es perfecto. Eso lo notas cuando empiezas a hacer, por ejemplo, publicación científica, pues tu primer artículo, pues, nunca es tan bueno como el segundo ni como el tercero. Pero es el proceso normal. Por otro lado, también yo creo que hay un factor interesante en esto que cuando eres consciente yo creo que te ayuda a mejorar, que es la conocida vergüenza torera. Si tú sabes que tu trabajo lo va a ver un montón de gente, pues probablemente te lo planteas de una forma un poquito diferente que si tú piensas, bah, si total esto no lo va a leer más que el tribunal, ¿no? Aún así, el tribunal ya suele ser bastante motivación porque al final hay una nota en juego y demás. Y yo creo que por eso hay que ser consciente, como bien dice Floren, de que esto se va a quedar aquí para mucho tiempo y que lo que queda ahí es tu trabajo, etcétera, y va a estar ligado a tu nombre, pero que también pues hay que decir, bueno, pues yo estoy contento en mi trabajo, lo he hecho y me he preocupado por ello y he llegado hasta donde he podido y siempre va a haber errores, cualquier cosa que hagamos, ¿no? Pero es conveniente tener en cuenta las dos cosas. Luego yo encuentro muy interesante, y ahora en el lado positivo, especialmente para los alumnos que yo conozco más, los de ingenierías, cuando vas a buscar trabajo, normalmente todo el mundo tiene pues lo mismo, el expediente. Entonces hay mejores y peores. Pero luego hay otra cosa que diferencia mucho a los alumnos, que es el trabajo fin de grado. El trabajo fin de grado normalmente, cuando vas a buscar trabajo, o en general cuando vas a presentarte profesionalmente, es una de las cosas que te diferencia. Para que no va mal, ¿no? Porque todo hay que decirlo. Pero en general, claro, es una cosa que tú has hecho porque te gusta o que has elegido más o menos en un ámbito que te gusta y te interesa, le has puesto tu trabajo encima de ello y puede marcar una diferencia muy grande porque al final es el trabajo fundamental, práctico, que has hecho después de todo lo que has aprendido en el grado. Y claro, pues el resto sí, hay unas notas y tal, y eso está bien, pero ahí es donde se ve pues, la iniciativa que ha tenido, la capacidad de trabajar solo, la capacidad de centrarse en hacerlo. Y para mí es muy importante, y el que eso se pierda y no lo vea nada más que el tribunal, para mí es una pena, porque siempre hay cosas positivas que te van a aportar. Es muy difícil que te aporte algo en negativo un trabajo, incluso aunque no sea un trabajo perfecto. Bueno, vaya rollo que se me ha soltado. ¿Sabéis algo de la parte práctica, de qué hay que hacer para que el trabajo se pueda publicar en abierto? ¿Qué tenéis que hacer vosotros por vuestro lado? No, la verdad es que no. Yo no, desde luego. A ver, en principio, pues, si vas a usar recursos, pues asegurarte que tenga licencia menos Creative Commons, en el sentido de ser alike, o que al menos pues no tenga una restricción como puede ser el copyright. O sea, licencias libres, pero con lo del copyright ten cuidado. Porque... Bueno, vale. Admite el error. Pero si luego a la hora de luego tú crear pues tus propias cosas que salen de tu propia autoría, pues que eres consciente que todo eso va a salir, también tiene que ser subido con la misma licencia. Pues ahí tener en cuenta que tenemos un documento de estos que Gabriel no ha leído todavía en internet, no, que es estupendo y que es cómo publicar tu trabajo a fin de grado en abierto y que te explica pues justamente lo que has comentado. Hay que tener cuidado con lo que has metido para estar seguro de que realmente tienes propiedad intelectual sobre ello o tienes permiso. Eso probablemente habría que hacerlo en cualquier caso, lo vayas a publicar o no, pues una buena práctica. De hecho, tenemos un vídeo en la OFI Libre que habla de eso. Oye, profe, voy a subir mi TFG, pero estoy un poco perdido. Tranquilo, alumno. Tienes que ir a la plataforma de TFG y allí debes completar los datos que se te piden y subir el archivo de tu TFG. Ah, gracias, pero hay una parte que no entiendo. Me dice, ¿quiere publicar su trabajo en abierto? ¿Qué es esto? Si eres el autor de todo el trabajo, puedes elegir que quede depositado en la biblioteca de la URJC con una licencia libre y así cualquier persona podrá ver tu TFG. También puedes elegir que no y continuar con el proceso. ¿Y si dijo que sí, se publicará automáticamente? Casi. Lo recibirá la persona que te tutoriza y ella tendrá que validar. ¿Se queda publicado allí para siempre? Sí. El repositorio de la biblioteca está pensado para que dure muchos años. Al tenerlo así, cualquier persona podrá mirarlo y podrás mandarle la URL de tu trabajo a quien quieras. El resto de las cosas que tienes que hacer, pues es lo que ha mostrado el vídeo o lo que puedes ver en el vídeo, que es pues marcar tu obra con una licencia. Entonces la tienes que elegir entre las que en el vídeo, que es pues marcar tu obra con una licencia. Entonces la tienes que elegir entre las que has comentado, normalmente atribución o atribución compartir igual, y después tienes que darle al tick cuando lo subes. Y no mucho más, porque ya del resto se encarga la biblioteca. La biblioteca se encarga del archivo de la universidad, blog digital, y automáticamente desde la plataforma va a pasar al archivo cuando apruebes o cuando el tribunal te dé la nota de aprobado en el trabajo fin de grado, y va a aparecer directamente allí para los siglos de los siglos, como decía antes. Joder, sí, se queda grabado. Muy bien, pues... ¿Y en tu caso, de qué es el TFG? El mío es un documental que aborda pues el desarraigo de la primera generación latinoamericana que llegó aquí a España. Y claro, o sea, quiero hacer entrevistas porque mi idea es coger a gente de la tercera edad y pues eso, que me cuenten más o menos cómo fue su proceso de abandonar su país y instalarse aquí y desarrollar una vida, pues eso, para sus hijos y luego los hijos de sus hijos, que sería yo. Y una pregunta, entonces el trabajo va a tener por un lado el documental, que va a ser el vídeo, ¿no? Y por otro lado la memoria. Entendemos que la memoria claramente le vas a poner una licencia libre, pero ¿al vídeo también? Al vídeo, en principio, si consigo que todos los recursos que puedo usar y que necesito usar tengan, pues eso, la licencia para poder subirlo abierto, pues en principio sí. Bien. O sea, no persigo lo monetario, por así decirlo. Bueno, acá en la OFI te podemos ayudar a ti y a cualquier persona que lo necesite a hacer, ¿no?, un poco la comprobación y ser conscientes de qué necesitamos saber a la hora de buscar esos recursos. Por ejemplo, la música, ¿no? Creo que ahora ya lo de la música te quedó grabado. Y en tu caso, Gabriel, imagino que habrá software, que todavía no tengas muy claro cuál es el trabajo fin de grado, probablemente se desarrollará software, es bastante habitual, ¿no? Sí, es lo más probable. Entonces ahí, ¿tienes idea también de liberar el software, como de publicarlo como software libre, o piensas tratarlo de forma separada? No, sí, a mí me da igual compartirlo. Bueno, entonces ahí tendrás que elegir una licencia también de software libre, son un poco especiales y demás. Y aprovecho para meter una cuña publicitaria, también tenemos un documento sobre cómo liberar software, cómo publicar software como software libre. Muy bien, pues yo creo que hemos hablado un poco de todo lo que queríamos y no hemos hablado nada de cómo elegir el trabajo fin de grado. Una cosa que se me pasaba, en el caso de grabar y hacer entrevistas, las personas a las que estás grabando tienen que estar al tanto... Sí. De que su imagen va a ser compartida con una licencia libre. Entonces tendrías que hacer un pelín de pedagogía con esa gente a la que estás grabando. Que seguramente tanto comité de ética como tu tutora te habrán dicho, ¿no?, que tenés que tener un documento de consentimiento de esta persona. Sí, para, o sea, se ha mandado esa documentación y el centro, pues cuando una vez que me la apruebe, porque si me ha mandado algunas correcciones que hacer, se lo envío, me da el ok y ya luego pues a cada persona se le lee pues todo... Pues eso, cómo se va a tratar sus datos y demás de aquí a un futuro. Y si están de acuerdo, pues firman, me dan su consentimiento y ya se puede empezar a grabar. Perfecto. Bien. En toda esa explicación, explicarle que es una licencia libre. Bueno, le puedes dar alguno de nuestros vídeos de la OFI. Un vídeo de la OFI libre y ya está. Bien. Bueno, entonces saben que estamos acá para lo que necesiten, y quien nos esté viendo que también tenga que hacer el TFG, también. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta el miércoles que viene. Chao, chao. Chao.